agradecemos a Olga que se haya acercado hasta acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por invitarme. Bueno, y como les comentábamos antes, venimos hablando, Olga, te comento un poco, estuvimos escuchando algunos audios de diferentes referentes de militantes, de artistas que estuvieron el viernes en la marcha, que comentaban un poco por qué había que ir, por qué había que estar en la plaza el viernes. Y bueno, y lo primero que queremos charlar con vos es qué balance haces o bueno, cómo la viste a la marcha respecto de la anterior y respecto también de quizá de la cuestión nacional, un balance en general. Bueno, en realidad podría ser dividir así como el balance en dos grandes apreciaciones. Una, mirando como políticas o movimientos sociales a largo plazo, y desde ese lugar, que es un balance optimista, tengo que decir que la expresión de cientos y miles de mujeres, tanto en la Plaza 25 de Mayo como en muchas plazas del país, el 3 de junio, como en otras marchas que se han hecho en reivindicaciones que tienen que ver con las mujeres, es alentadora. Significa que es un avance en el exigir y reclamar derechos de parte de las mujeres, que se ve que se convocan, convocadas por organizaciones, y se autoconvocan cientos y miles de mujeres que van espontáneamente a las marchas y se reclaman por muchos derechos y muchas exigencias, ¿no? Y esto es una cosa valiosa, marca un avance que seguramente no va a tener retroceso. Yo lo comparo y lo veo un poquito como lo que fueron el accionar de los derechos humanos. Digamos, una vez que la gente se decide, en este caso las mujeres, nos decidimos y salimos a la calle y nos autoconvocamos, eso generalmente no tiene retroceso, y después de eso se dan muchos distintos y diversos reclamos, y esto es bueno. Es decir, hay reclamos incluso encontrados entre las distintas referentes y personas que estuvieron espontáneamente en la marcha. Eso como un balance positivo en general en Argentina, ¿no? Bueno, y en relación puntualmente a lo logrado y a lo que falta, en esta marcha, en Junín puntualmente, fue una marcha numerosa, que las columnas estaban lideradas por las organizaciones feministas, que fueron las que más trabajaron para su organización, y también había referentes de todo el espectro político, excepto de la del grupo que, digamos, de la Alianza Cambiemos, del intendente Petreca, que no estaban oficialmente como funcionarios acompañando esta marcha. Sí vi a dos funcionarias a título personal en el grueso de la columna, pero no estaban digamos oficialmente acompañando, claro, sí, la marcha, que es una cosa que necesariamente se requiere, porque es las mayores exigencias y reclamos, y los más contundentes fueron al Estado. Claro, sí, yo pensaba, bueno, en realidad hubo en los discursos hubo algunos reclamos de esto, ¿no? El gobierno debería estar apoyando como municipio oficialmente esta marcha, que creo que es algo que se repitió a nivel nacional y que también se repitió respecto de lo que fue el año pasado, que la oposición, lo que el año pasado era oposición, digamos, en conjunto con los grandes medios tomaron la campaña del Ni Una Menos de alguna manera, y por ahí potenciaron en algunos sentidos, digamos, porque todos sabemos lo que es el cuánto abarca, ¿no?, los medios hegemónicos, pero y cómo eso este año no, de repente, bueno, bajó el nivel de repetición con respecto a lo que fue la marcha, menos funcionarios nacionales estuvieron presentes. Bueno, Clarín en el medio, no sé si te enteraste, hizo una amenaza a una de sus periodistas, sí, relacionándola con Juana de Arco, y diciendo, bueno, sí, Juana de Arco la prendieron fuego, tené cuidado con lo que haces. Sí. Eso fue el 2 de junio, ¿no? El día anterior a la marcha. Sí. ¿Cómo ves todo esto en general? Hoy parece ver, pareciera que el año, lo del año pasado fue una utilización política de alguna manera, ¿no? Sí, seguramente. Además, yo volviendo, remitiéndome a lo local en primer lugar, tengo que decir que nosotros hemos estado en el Consejo Deliberante reunidas con la comisaria de la Comisaría de la Mujer, quien puntualmente dijo que expresó que se había aumentado este año el número de denuncias, pero que le faltaban recursos, tanto recursos humanos como materiales. Ella le faltaban policías y le faltaban técnicos y le faltaban patrulleros y también le faltaban computadoras concretamente. Ajá. Es decir que, ¿qué pasa con una política que aparentemente es similar a lo que pasa Macri con derechos humanos, ¿no? Que dice que apoya, pero en lo concreto no están los recursos como para que esa política se ponga en práctica. Claro, entonces sí. Ahí digamos que claramente está faltando. Tampoco está claro qué está haciendo, volviendo, asentándome en lo local, uh-huh. qué está haciendo la Dirección de la Mujer, que hubiera sido necesario que el día antes o el día después dijeran esto es lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho en Junín en el marco de estas exigencias que tienen todas las juninenses, que tenemos todas las juninenses. Tampoco estuvo esa presencia, ese dato, y tampoco estuvo de la mesa de violencia, que es una mesa que digamos que es muy abarcativa, abarca distintas instituciones del Estado tratando de unir a estas instituciones para ejecutar estas políticas que tienen que ver con reivindicaciones de los derechos de las mujeres, y tampoco se sabe qué está haciendo. Bueno, por ahí claro, yo, sí, más sí. En privado uno puede saber qué están haciendo o qué le falta hacer, pero no fueron hechas públicas, digamos, cuáles son sus acciones. Claro, y cuáles sería por ahí esto que te comentaba fuera de aire, que cuál es la perspectiva local de las políticas que se pueden llevar a cabo desde lo local, que en todo caso debería ser la Dirección de la Mujer en el municipio la que lo llevará a cabo, la mesa de violencia, que es una mesa que articula el Estado, acción social, la justicia, distintos referentes locales, trabajadoras sociales que trabajan en esa área, articular esas políticas, pero para eso se necesitan recursos. Y es esto justamente la mayor debilidad que tiene el gobierno de la gobernadora Vidal, porque en realidad mucho no puede hacer el intendente con si no tiene presupuesto. Digamos, él se requieren, como te decía, por ejemplo, en el caso de la Comisaría de la Mujer, patrulleros y policías y técnicos y contratarlos. Esto generalmente lo tiene que financiar la provincia. Y desde ese lugar esto es una carencia. Y respecto de la casa hogar, digamos, esta cuestión que tenía la ONG, las manitos en los bolsillos, ¿cuál es la situación? Claro, bueno, la casa hogar, la secretaria de Acción Social acá, Marisa Ferrari, ha dicho que ellos cubren con distintos albergues, que no son los mismos, justamente para que no los conozcan los abusadores o los violentadores, que dan albergue ante la emergencia. Lo de la casa manitos en los bolsillos, la casa refugio, está todavía en un compás de espera, porque aparentemente como que están esperando que se estén en orden, digamos, todos los papeles de la asociación civil o de esa ONG. En realidad eso es una política para la emergencia, ¿no? Que haya un albergue transitorio, que bien se puede cubrir con estos refugios, como dice la secretaria, pero lo que falta son continuidad y sostenimiento de esas políticas, porque una mujer o una familia de una mujer con sus hijos o dos familias pueden estar albergados uno, dos, tres días, una semana, pero después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa mujer? ¿A dónde se va a vivir con continuidad? Si se necesita que le den algún subsidio o alguna ayuda social como para que se mantenga ella y sus hijos, se necesita que tenga una vivienda o que se le garantice. Es decir, no hay empleos protegidos para esa mujer desde el municipio, claro. Ni tampoco hay lugares en los planes de vivienda que se piensan o que se ha hablado de implementar en Junín, con lo cual eso es un una gran debilidad. Claro, termina, digamos, lo que termina faltando son soluciones a largo plazo que terminen de contener una respuesta definitiva, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos que respecto a estos temas la reincidencia es lo más normal, es digamos, lo más común, ¿no? Sí. De la violencia que genera el hombre se repite y se repite y se repite, y la escapatoria en realidad termina siendo complicadísima, más si no tenés manera de trabajar, y más contaban también en relación a esto de la marcha, que bueno, que hay algunos trabajos en los que si estás con causas, como por ahí la mujer tiene que ir a declarar al horario de mañana, directamente si se enteran en el trabajo no te toman o las echan, bueno, toda una cuestión que tiene que ver con lo laboral que pasa por ahí por un costado de las reivindicaciones, teniendo en cuenta que lo que principalmente se pide es el final de los femicidios, ¿no? Pero todas son cuestiones que complican la vida de las mujeres también. Claro, claro. Sí, sí, todo eso. El final de los femicidios y otra de las cuestiones que también estuvo claramente expresada acá en Junín, si vos decís que escuchaste, digamos, los discursos o las palabras finales de las agrupaciones feministas, fue por la ley de identidad sexual o de identidad de género. Es decir, ¿qué pasa con los derechos de las lesbianas, los gays, transexuales y transgéneros? Eso también es una asignatura pendiente, y digamos, se requiere que digamos que la forma más efectiva y concreta de implementarla es a partir de la ley de educación sexual integral, y también de implementar el cupo laboral para el colectivo lésbico y transgénero, que había sido aprobado, que ha sido aprobado en la legislatura provincial y que todavía no ha sido reglamentado. Eso también es una asignatura pendiente. Estamos hablando con Olga Prieto, concejal del Frente para la Victoria, y además militante por los derechos humanos, bueno, desde hace muchísimo tiempo, una referente en ese ámbito, y queremos hablar también respecto de la cuestión de los derechos humanos acá en Junín, porque bueno, la verdad es que yo cuento una cuestión personal, ¿no? Me puse a investigar por este tema, quería averiguar quién era el del municipio, no sabía si era una secretaría o una dirección, empiezo a averiguar, termino encontrando que es una dirección, no se sabe muy bien si la persona que aparece en la página web, por ejemplo, es la funcionaria a cargo del área, y queríamos que nos aclares un poquito cómo es la situación de las autoridades en respecto a derechos humanos y por qué es importante que haya una dirección o una Secretaría de Derechos Humanos en la ciudad que sirva para articular. Bueno, contanos un poco de todo eso. Bueno, desde que asumió el intendente Petreca, va a ser 6 meses, aún no se ha designado un funcionario a cargo de la Dirección de Derechos Humanos. Es una asignatura, es algo pendiente, si bien está presupuestado, las veces que hemos conversado oficialmente con la persona que el área que administrativamente tiene dentro de su supervisión, esa dirección, que es la que es Marisa Ferrari, uh-huh, la secretaria de Bienestar Social, ella nos ha contestado que, y esto lo hizo en una reunión de comisión hará 5 o 6 días atrás, que ella consideraba que los derechos humanos eran transversales a toda su área, y con lo cual por ahí no se requería un funcionario especial y puntual para tratar para que ocupara esa dirección. Lo que se ve es que ella ha asignado a una persona, hay alguien que está ahí percibiendo ese ingreso y está desempeñando tareas generales de bienestar social, esa persona. Nosotros lo que le planteamos a la secretaria es que se requiere una dirección puntual con una persona el que sea nuestro interlocutor de los organismos de derechos humanos, porque nosotros lo que se está planteando en Junín es que se active y que se inicie la instrucción por el juicio oral a partir de las pruebas que remitió Rosansky en 2015 al Tribunal Federal, al Fiscal Federal y al Juez Federal de Junín, y que en este momento están en una cámara de la Plata, esperando que digamos esa cámara se tiene que expedir y se tiene que asignar un instructor, un fiscal, para que inicien la instrucción de esta causa. Pero para esto los organismos tenemos que activar, hacer que esto este reclamo para continuar con la justicia tenga visibilidad y necesitamos acompañamiento de funcionarios oficiales porque claro. No es lo mismo hacerlo desde el territorio que también el municipio lo esté pidiendo, digamos, en ese sentido falta ese funcionario. Cuando se hicieron los 40 años también faltó ese funcionario y para las distintas acciones que tienen que ver con los abusos o los excesos de la policía y de las Fuerzas Armadas, esa es, digamos, la tarea a la cual estaría asignado. También, es esta causa que decís es la segunda parte del juicio a los represores que estuvieron en Junín, digamos, ¿no? Hubo una primera parte en la que hubo algunos condenados, que eran principalmente los militares y el comisario. Y ahora la segunda parte, ¿cuáles son los...? En la segunda parte entran, digamos, las personas, digamos, se visibilizaron en el juicio, se dieron a conocer otros delitos que tienen que ser probados y en los cuales son serían los que los cometieron algunas personas, algunos que son también ex policías y otros que son civiles, claro, ¿no? Estos y se escuchamos como delitos aberrantes, como el caso de las violaciones a la integridad sexual, y esto está, digamos, totalmente a la espera. Hoy por hoy, ¿no? Esto está frenado, digamos. Totalmente frenado, y la verdad que uno no quiere que pasen otros 39 años porque la gente se va a morir, claro. Todos nos vamos a morir, digamos, y esto no puede ser así, ¿no? Necesita la justicia, que lo primero para la justicia que no sea la impunidad, digamos, que no pase el tiempo y no... Sí, sí, totalmente. Y te hago respecto a esto, lo último para cerrar, contanos un poco de qué se trata este encuentro regional de derechos humanos que se va a realizar pronto. Contanos por ahí un poco, bueno, cuándo es la fecha y de qué se va a tratar específicamente. Bueno, nosotros, los organismos de derechos humanos, venimos hace ya unos años realizando reuniones regionales. Estas reuniones se implementaron a partir de acercamientos que tuvimos a partir de los juicios. Nos estamos reuniendo con militantes y organismos de derechos humanos de San Nicolás, Pergamino, San Pedro, Ramallo, Lincoln. Y ellos están pidiendo, hace poquito terminó la causa Saint Amant y ahora están pidiendo por la causa en esa zona, por la causa Ponce de León, que fue un obispo asesinado en el 77 en la ruta que llevaba a San Nicolás. En el camino, digamos. En el camino, parecido, claro, a cuando lo asesinaron a Angelelli, que quiso pasar como lo quisieron hacer pasar como un accidente de tránsito. Ajá. Pero en realidad hubo después un testigo, que fue una persona que acompañaba a Angelelli, que testimonió, que estuvo secuestrado, torturado, bueno. En fin, esta causa está parada. También. Y es lo que están pidiendo los compañeros de esa zona en este momento. Nosotros estamos trabajando con activar nuestra causa. Nos unimos porque hubo víctimas de San Nicolás y de Pergamino que fueron trasladados y secuestrados testimoniaron en la causa acá con el juez Rosansky. Claro. Y a partir de eso nos empezamos a conocer y empezamos a trabajar juntos. Bueno, y hemos participado en distintas reuniones juntos que se hacían en Pergamino y este año y ahora este próximo sábado, el sábado 11 de junio, se va a hacer una reunión regional en Junín, acá en esta ciudad, donde van a estar compañeros de San Nicolás, Pergamino, Ramallo, San Pedro, también de Lincoln, van a venir compañeros militantes de Viamonte, de Chacabuco y de Bedia. Es decir, que pensamos que va a ser una reunión bastante importante, sí. Y bueno, ahí lo que se charla son cuestiones, propósitos de derechos humanos, digamos, con mantener la memoria, la verdad y justicia, los juicios fundamentalmente y la memoria, en el marco de la coyuntura nacional, porque esa coyuntura es la que nos da pie para sostener estas causas. Sí, y me imagino que esto que vos venís contando, causa segunda parte de la causa de Junín parada, la causa de Ponce de León parada, me imagino que es algo que se repite a nivel nacional, y cuando decíamos, no es lo mismo la postura que tenía el gobierno anterior con respecto a los derechos humanos a este, tiene que ver no con una enunciación, sino con una cuestión de cómo se... Macri dijo, vamos a dejar que la justicia haga lo que tenga que hacer, no le vamos a poner trabas. Y en cambio el gobierno anterior decía, vamos a impulsar los juicios. Esa diferencia es clave en todas estas cuestiones, ¿no? Digo, y para allá, para ir cerrando la entrevista. Esa diferencia es clave y esa diferencia se explicita en la falta de recursos, porque, por ejemplo, una de las debilidades para la causa Junín es que no se ha designado fiscal, no hay abogados querellantes. Nosotros sabemos que los abogados que acompañaron y patrocinaron a las víctimas fueron de la Secretaría de Derecho, en la causa Junín, fueron de la Secretaría, claro, de Derechos Humanos de provincia, y ahora todavía no se han designado, no se sabe quién. Entonces, al no haber recursos humanos, por más que el presidente Macri diga yo apoyo los derechos humanos, esta política va a continuar igual, al desmantelar las direcciones y los recursos humanos fundamentalmente, sí. Entonces no se puede continuar. Bueno, Olga, te agradezco mucho la entrevista y la información, obviamente que son todas cuestiones que nosotros vamos a seguir muy de cerca, porque nos interesan mucho y consideramos la importancia de los derechos humanos para nosotros, para mí personalmente, pero además para la radio en general, digo, fue un hecho histórico lo que pasó acá en Junín, de que se hayan logrado la sentencia en la primera parte de los juicios. Esperamos que la segunda parte avance y que todas estas cuestiones avancen, así que vamos a estar hablando con vos por esto y otros temas relacionados a lo que pasa en Junín y en el Consejo, y bueno, y a todas estas cosas, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme, y después de la reunión del sábado seguramente nos vamos a poder comunicar otra vez. Dale, bueno.